Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. De un tiempo a esta parte, hay una palabra que se repite insistentemente a través de los medios de comunicación hegemónicos, de un conjunto de dirigentes políticos, analistas. La palabra es grieta. Y sería bueno, y por eso hemos recurrido al diccionario de la Real Academia Española, saber cuáles son los significados de esta palabra. Hay tres acepciones. Una que dice hendidura alargada que se hace en la tierra o en cualquier cuerpo sólido. La segunda acepción es hendidura poco profunda que se forma en la piel de diversas partes del cuerpo o en las membranas mucosas próximas a ella. La tercera acepción es la que seguramente se relaciona con el uso machacón de la palabra grieta y dice dificultad o desacuerdo que amenaza la solidez o unidad de algo. Según nuestro punto de vista, y de esto hemos hablado en varias oportunidades desde nuestro espacio radiofónico, la grieta no es algo que comenzó recientemente. Nos referimos a la grieta cultural, social, política, ideológica en la República Argentina. La grieta comienza, a nuestro entender, antes incluso de 1810, antes de la Revolución de Mayo, con las diferentes corrientes del pensamiento y de la acción política que se desarrollaban por aquel entonces, los que tenían el corazoncito puesto en la corona española y los patriotas que anhelaban construir una nueva y gloriosa nación. Desde entonces, la grieta no solamente ha persistido en el tiempo, sino que incluso se ha profundizado. Recordemos que a lo largo del siglo XX, precisamente como expresión de la grieta, hubo una sucesión de golpes de Estado desde 1930 hasta 1976. La alternancia de gobiernos civiles y militares es expresión de la grieta, porque, recordemos, cada vez que hubo avances en la democratización de la economía, en la consagración de derechos para los sectores más postergados. Verbigracia se cumplen 100 años de la asunción al gobierno de don Hipólito Yrigoyen. Precisamente los golpes de Estado vinieron a poner freno justamente a ese proceso democratizador de mayor participación popular, de distribución de la renta con un grado mayor de equidad. Para superar la grieta, a nuestro modo de ver, se pueden tomar un conjunto de medidas que podemos enumerar rápidamente. En primer lugar, la necesidad de un Estado presente y activo que contribuya a la distribución equitativa de la riqueza. ¿Para qué? Para la inclusión social, con justicia, con respeto precisamente por los derechos, no solamente los derechos humanos genéricos consagrados por las Naciones Unidas, sino los denominados económicos, sociales y culturales. Un Estado activo y presente que promueva, entre otras cosas, políticas de fomento para el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas, que son las generadoras de empleo decente. Por supuesto, políticas públicas que, además de fomentar el desarrollo de la actividad agropecuaria, para lo cual la geografía argentina es extremadamente generosa, también estimule, fomente, desarrolle a través de políticas crediticias, de estímulos diversos, el desarrollo industrial, que es el que genera mayor nivel de ocupación y mayor, particularmente, capacidad de desarrollo y consolidación del mercado interno, que es necesariamente la base de sustentación de un proyecto de país que albergue dignamente al conjunto de sus habitantes y que además se posicione frente al mundo a partir de un proyecto propio, no impuesto desde afuera o impuesto por los sectores concentrados del privilegio y de la economía. Y para terminar esta breve enumeración de algunas de las acciones que deberían orientarse para cerrar definitivamente la grieta, por supuesto, la construcción de un proyecto de país colectivamente elaborado, con participación popular y con un especial énfasis en la formación de nuevos ciudadanos, lo cual incluye la capacitación, la formación en principios y valores del cooperativismo, de la economía solidaria. Sería muy importante, entre otras muchas cosas, que se instrumente la educación cooperativa, teórico y práctica, en todos los niveles del sistema educativo. De aquí a un plazo determinado de unos cuantos años, pero por cierto con una estrategia firme y sin cambios en el rumbo, podríamos tener ciudadanos imbuidos de principios solidarios para un país mejor para el conjunto de los habitantes. De esta manera se podría cerrar la grieta. Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la gente. Con Edgardo Form y Liliana Carpenzano. Desde la gente, el programa de la economía solidaria. Queridos compatriotas, oyentes de todos los sectores de la República Argentina que siguen nuestro programa en este séptimo año consecutivo, que como siempre lo conducimos con Liliana Carpenzano. Y tal como les comentamos en nuestro programa anterior, vamos a ir repasando algunas de las mesas que se desarrollaron en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini sobre economía política. Hoy vamos a escuchar las exposiciones de los diputados Carlos Heller y Axel Kicillof. Y Ana Grondona se acerca una vez más para analizar las principales noticias de nuestro país desde su visión sociológica. Nuestras queridas compañeras de la Secretaría de Géneros del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, hoy, en esta oportunidad, nos hacen un resumen de lo que fue el Encuentro de Mujeres en Rosario, el encuentro multitudinario. Y la semana pasada lo anunciamos, pero finalmente no tuvimos tiempo de poner al aire un capítulo más de la historia del cooperativismo de crédito que nos acerca siempre nuestro compañero Daniel Plotinsky. Hoy sí lo vamos a escuchar. Sin falta. Y vamos a recordar al enorme Vinicius de Moraes en un nuevo aniversario de su nacimiento. Y Silvia Porritelli nos acerca a la historia de la cooperativa agrícola ganadera Camilo Aldao. En la Argentina hay unas 13.000 cooperativas con más de 9 millones de asociados. De ese universo, hoy, en Desde la Gente, una de esas historias. Por iniciativa de un grupo de productores agropecuarios y auspiciados por la Federación Agraria Argentina, el 3 de mayo de 1953 se crea la cooperativa agrícola ganadera Camilo Aldao. El objetivo de los chacareros y colonos de la localidad del sudeste cordobés era defender el valor de sus materias primas a partir del acopio conjunto y una transparente comercialización de sus cosechas. Es decir, conseguir un precio justo para su producción que le permitiera volver a sembrar y, a su vez, mantener dignamente a sus familias. Los logros que se fueron dando de a poco, los cooperativistas primero establecieron la administración y la sección de consumo de la entidad y, con el tiempo, instalaron la planta de almacenaje de cereales. Es necesario señalar que Camilo Aldao es un pueblo de unos 5.500 habitantes ubicado en el departamento de Marcos Juárez de la provincia mediterránea, y que la producción de la zona es mayormente sojera, aunque un gran porcentaje de los asociados de la cooperativa además siembran maíz y trigo. Algunos también destinan un espacio dentro de sus chacras para la siembra de pasturas de alfalfa y la cría de animales. El área de cobertura de la cooperativa es de entre 3.000 y 3.500 hectáreas, lo que representa casi un 10% de territorio de la colonia. Son algo de 108, 110 socios que trabajan con la cooperativa, medianos y pequeños. Generalmente, todos los que no entramos en el sistema capitalista nos quedamos en la cooperativa. Digo nos quedamos porque yo nací siendo socio de la cooperativa porque tengo 45 años y ya mi papá era socio de la cooperativa y bueno, seguimos la tradición, o sea, optamos por quedarnos en la cooperativa y por apostar al sistema cooperativista porque la cooperativa tiene dueño y es de los socios, o sea, es nuestra. Los socios en una asamblea anual eligen a los consejeros se distribuyen los cargos y tenemos, como quien no quiere, una jubilación asegurada con el capital que tenemos en la cooperativa, porque el capital que tenemos en la cooperativa es de los socios. Quien habla es Darío Campana, productor agrícola y actual presidente de la cooperativa agrícola ganadera Camilo Aldao. Campana cuenta que con el esfuerzo de productores y dirigentes, la cooperativa implementó diferentes servicios: acopio y almacenamiento de cereales, provisión de fertilizantes y agroquímicos, venta de artículos de ferretería e insumos varios, prestación de servicios de salud y seguros a través de entidades de la economía solidaria, sistema de facilitación de pago de facturas e impuestos y abastecimientos de semillas, además de asesoramiento y acompañamiento en aspectos agronómicos y legales. A los que somos cooperativistas, por ahí nos haría cosquilla un poco tener que llevar la producción a otro lado o hacer lo que hacemos con la cooperativa con otro, porque trabajan de una forma totalmente distinta a lo que es la cooperativa. Tratamos de hacer cosas para qué respuesta darle al socio que va teniendo día a día, va teniendo distintas necesidades. Entonces tenés que buscarle la vuelta para satisfacer las necesidades y bueno, si ves que tenés que crear esto o que hacer esto, y bueno, tenés que jugártela. O sea, administramos bienes de tercero, nos jugamos por la cooperativa, por la gente, por la necesidad que tenga la gente. Recién Darío Campana, titular de la cooperativa de Camilo Aldao, decía que la entidad se preocupa permanentemente por dar respuesta a las necesidades y requerimientos que tienen sus asociados. Bajo esa premisa, impulsó VitalCop, una fábrica de alimentos balanceados y concentrados para distintas especies de animales, porcinos, bovinos y aves. Y ahora con esta nueva actividad que estamos haciendo, que es una planta de alimentos balanceados, es como que le estamos dando más auge a la siembra de maíz, a que el productor diversifique un poco su producción y no ponga todos los huevos en la misma canasta. Este nuevo emprendimiento le permitió a la cooperativa diversificar sus actividades, agregar valor a las materias primas que entregan los productores y generar nuevas fuentes de trabajo. Por otro lado, a partir de préstamos otorgados por la filial Marco Juárez de Banco Credicop, la entidad solidaria de Camilo Aldao adquirió un dosificador de alimentos que facilita el llenado de bolsas y un nuevo camión para distribuir los productos entre los chacareros. Hasta hace escasos 2 meses estábamos vendiendo en promedio entre 70 a 80 mil kilos de balanceado por mes y decidimos hacer una logística, una campaña para ver si tenemos más llegada en la venta, y la verdad que nos ha ido bien porque este mes triplicamos la venta, casi la cuadruplicamos, estamos en 260, 270 mil kilos en el mes pasado, en el mes de septiembre, y la verdad que nos está trayendo problemas de los lindos. Claro, si nosotros hacemos una buena logística, aumentamos la venta, vamos a tener que comprar otro camión, vamos a tener que poner otro empleado, y bueno, una cosa va llevando a la otra. El objetivo del proyecto de elaboración de alimento balanceado, que incentiva a los productores a incrementar el sembrado de maíz y a incorporar más ganado, apunta también a generar desarrollo local, a promover el trabajo rural y contribuir al sostenimiento del comercio local, como señalaba Darío Campana. Desde que hicimos la planta de balanceado, pensamos en que ya le dimos el sentido ganadero a la cooperativa. Y ahora lo que vemos nosotros acá, que muchos socios que nunca tuvieron animales, van teniendo unos animalitos, van sembrando un poquitito más de maíz, porque también tenemos una muy buena oferta para sembrar maíz este año que hace la cooperativa, que es que te da la bolsa de semilla, el agroquímico y el fertilizante y pagás toda cosecha. Entonces mucha gente se volcó a sembrar maíz, va a ser menos el área con soja sembrada, no se va a sentir un impacto pum para arriba, pero sí nosotros acá nos vamos a dar cuenta porque total el maíz lo consumimos nosotros en nuestra planta de alimentos. Para desarrollar la actividad ganadera, la entidad cordobesa está trabajando en un plan estratégico para el desarrollo de toda la cadena de valor en este rubro, que prevé la instalación, en principio, de un sistema de feedlot, Para el futuro, los productores cooperativistas proyectan ampliar su incidencia a través del faenado propio de los animales y la venta de cortes en supermercados sin intermediarios, a fin de generar mayores beneficios para el conjunto. Teniendo un feedlot, un encierro de ganado, una hotelería con terneros, algo que nos haga producir entre 80 y 100 mil kilos por mes, nos haría mantener la producción, porque a lo mejor no siempre vamos a poder mantener esta línea de producción. Entonces, con animales propios de la cooperativa o de algún socio también que se quiere incorporar a la hotelería, al feedlot, tenemos visto un campo sobre la ruta que nos daría facilidad. Entonces, bueno, ahí tendríamos nuestro propio feedlot y después, ¿por qué no? Tenemos tantos animales, podemos engordar tantos animales, trabajar, sí, es el objetivo, con alguien de acá de localidades vecinas que tienen ferias, remates, y bueno, y si la ves linda, hasta comprarte un camión para llevar los animales a Liniers, para hacer toda la cadena de valor. Inspirados en los principios cooperativos de educación y preocupación por su comunidad, la cooperativa agrícola ganadera Camilo Aldao puso en marcha un programa de radio en una emisora local, Caminos Cooperativos, y planea salir a dar charlas en las escuelas e instituciones de la zona a fin de dar a conocer su experiencia y difundir y promover los valores solidarios. En la cooperativa hay necesidades diarias. Nosotros nos reunimos semanalmente porque nos planteamos muchas veces para qué queremos la cooperativa, si tenemos la cooperativa que queremos, qué estamos haciendo para tener la cooperativa que queremos, por ahí la proyectamos, cómo la queremos a 5 años. Entonces decimos, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo le vamos a comunicar a la gente? Y bueno, antes hacíamos un boletín informándole al asociado la actividad que tenía la cooperativa. Y ahora, bueno, hace 2 meses nos propusimos hacer un programa radial. Entonces, es como que el objetivo que nos propusimos fue tratar de pegar un segundo grito de Alcorta, pero desde la radio, inculcando el cooperativismo, porque realmente el sistema cooperativo es perfecto. Además de fomentar buenas prácticas agrícolas como herramientas que permiten una producción sana y segura, contemplando todos los procesos involucrados en la siembra, el manejo y la protección de los cultivos, la cosecha y el desarrollo de nuevos emprendimientos, la cooperativa agrícola ganadera Camilo Aldao motoriza la economía regional, favorece el trabajo digno e impulsa estrategias de crecimiento económico y social de sus asociados y de la comunidad en su conjunto. Si quiere obtener más información sobre la cooperativa agrícola ganadera Camilo Aldao, se pueden comunicar con ellos vía correo electrónico. Tomen nota. Kagriga, así como suena, @nodosud.com.ar. Y si desea saber más sobre uno de sus nuevos emprendimientos, ingrese a la página de Facebook Vital Coop Alimentos Balanceados Concentrados. Interesantísimo. Desde la gente. Donde el cooperativismo y la ayuda mutua son los protagonistas. Presentación del libro Estereotipos en Negro, Representaciones y Autorrepresentaciones Visuales de Afroporteños en el siglo XIX. El centro de atención lo ocupan las imágenes. Se evidencia el papel relevante que desempeñaron en el entramado histórico social marcado por la necesidad de construir una nación cultural y racialmente homogénea. En este sentido, se argumenta que la construcción de estereotipos y su reiteración en el tiempo dieron lugar a una estrategia eficaz dentro del proceso de invisibilización al que fue sometida la población afrodescendiente en la Argentina. También se analizan las distintas estrategias que adoptaron algunos de los miembros más reconocidos de la comunidad para ver si buscaron refutar los estereotipos vigentes o si, por el contrario, los reforzaron. Presentan el libro Estereotipos en Negro, Marta Penfos, Laura Malosetti y Lea Heller, el próximo viernes a las 19 en el Centro Cultural de la Cooperación Corrientes 1543. Mamá. Mother. Mamá. Mère. Mamá. En cualquier idioma significa lo mismo. Amor. Por eso el domingo 16, disfrútenlo juntos. 20% de ahorro con Cabal Débito en todos los restaurantes. Festeja el Día de la Madre con beneficios Credicop. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera de consumo válida el 16 de octubre de 2016. Ejemplo, en un consumo de 1.500 pesos se reintegrarán 200 pesos. Tope máximo de devolución. Bases y condiciones en www.bancocredicop.coop. Desde la gente. Desde la gente. Músicos que hicieron historia. Cuando se cumplieron 100 años de su nacimiento, en 2013, se publicó una biografía que llevaba el nombre de Verdad Tropical. En ella, Caetano Veloso sostiene: en esa época, probablemente Brasil haya creado las canciones de protesta más elegantes del mundo, porque Vinicius no llegaba desde la música. Él era un poeta de verdad. Va quedando claro que hablamos de ese enorme poeta músico que fue Vinicius de Moraes, que nació en Río de Janeiro el 19 de octubre de 1913. Las letras de sus poemas, canciones, siempre estuvieron al servicio de un afán de denuncia de las tremendas condiciones de vida de las clases sumergidas del Brasil. Algunos de estos retratos tuvieron un matiz más lírico, como es el caso de A Felicidade, compuesta junto a Tom Jobim, a donde escuchamos: la felicidad del pobre parece la gran ilusión del carnaval. La gente trabaja el año entero por un momento de sueños, para vivir la fantasía de rey, pirata o jardinera, y luego todo vuelve a ser como era. Ah, felicidade como a pluma que o vento vai levando pelo ar. En otras oportunidades, el verso se vuelve más duro, como en Rosa de Hiroshima. Con residencia en Los Ángeles e impactado por la posguerra, Vinicius escribe: piensa en las criaturas, mudas, telepáticas. Piensa en las muchachas, ciegas, inexactas. Piensa en las mujeres, rotas, alteradas. Piensa en las heridas, como rosas cálidas. Pero nunca olvides la rosa, la rosa. La rosa de Hiroshima, rosa hereditaria. La rosa radiactiva, estúpida e inválida. La rosa con cirrosis, la antirrosa atómica. Dejaré que muera en mí el deseo de amar tus ojos dulces, porque nada te podré dar sino la pena de verme eternamente exhausto. Escribió alguna vez este poeta que fue y sigue siendo faro para varias generaciones de brasileños y latinoamericanos. Vamos a escuchar esta hermosa versión que Ana Carolina grabó del tema de Vinicius, Eu sei que vou te amar. Eu sei que vou te amar. Por toda a minha vida eu vou te amar. Em cada despedida eu vou te amar. Desesperadamente eu sei que vou te amar. E cada verso meu será pra ti. Sei que vou te amar por toda a minha vida. Eu sei que vou chorar a cada ausência tua. Eu vou chorar, mas cada volta tua de apagar o que essa ausência tua me causou. Eu sei que vou sofrer a eterna desventura de viver à espera de viver ao lado teu por toda a minha vida. Cada ausência tua eu vou chorar, mas cada volta tua de apagar o que essa ausência tua me causou. Eu sei que vou sofrer a eterna desventura de viver à espera de viver ao lado teu por toda a minha vida. Eu sei que vou te amar. Desde la gente, desde la gente. Un análisis distinto de las noticias. Ana Grondona. Ana Grondona. Las noticias siempre tienen una nueva vuelta. Como se sabe, semana tras semana pasan cosas, pero no es posible hablar de todo. Hay que hablar de algo en particular. Y para eso está con nosotros, como siempre, Ana Grondona, que ha elegido un tema calentito de la última semana, ¿no es verdad? Hola, ¿qué tal a todos? Sí, por lo menos para arrancar un tema que estuvo muy muy presente esta semana, me refiero a las negociaciones de la CGT, estas discusiones en torno de si es o no es el tiempo del paro, y por el momento, bueno, ha aceptado, o parece haber aceptado, esta instancia de abrir una negociación por productividad en una mesa tripartita, cuestión sobre la que seguramente volveremos a hablar. Y en la magra oferta de este bono de 1.000 pesos hacia fin de año, pero para los jubilados que tienen la mínima y los beneficiarios de la asignación universal por hijo. Y cierta cuestión sobre el impuesto de ganancias que no se aplicaría sobre el aguinaldo, por lo menos para algunos salarios del primer tramo. Entonces, a partir de este hecho puntual, se me ocurría la cuestión del tiempo, ¿no? Y de cuáles son las temporalidades para la acción política, que es un temazo para la teoría política, para la práctica política, e incluso más específicamente ha sido un tema muy muy nodal para la práctica política del peronismo, ¿no? Un movimiento que estuvo esperando 19 años el regreso del líder, que trabajó sobre la idea de resistencia, sobre la idea de regreso, todas cuestiones que tienen que ver estrechamente con cómo acumular y dislocar el tiempo. Y acá aparece la cuestión de la temporalidad sindical y de la temporalidad de cierto sindicalismo peronista. Muchas reflexiones alrededor de eso en Twitter, en las redes sociales, en la necesidad de saber gobernar los tiempos, saber o no saber esperar. Y me parece que ahí hay una ambivalencia respecto a esta señal que da la CGT, que además es una CGT compleja, como sabemos, pues una CGT tripartita. Por un lado, no se sabe si es un todavía no paramos, lo que supone ya vamos a parar, o un todavía no sacamos el paro de la mesa. Es decir, que por ahí en algún momento directamente decimos que nunca vamos a parar. Me parece que están las dos voces dando vueltas en estos días. Y aparece otro punto de vista, que es el de Pablo Moyano, y que esa es una novedad, ¿no? Porque es un sector que solía estar más en de acuerdo con estas voces de la prudencia, digamos, pero esta voz aparece ahora en otra posición, junto con otras que clásicamente ocupan ese lugar, como la CTA, que más que todavía no, ya es tarde, ¿no? Esto ya está en marcha, ya estamos llegando tarde. Y me parece interesante, es un lindo lugar para entrar al análisis de una coyuntura, las distintas temporalidades que están dando vueltas, porque efectivamente hay muchas, ¿no? Está esta temporalidad del sindicalismo, que no sabe si todavía no o ya es tarde. Está la temporalidad de la economía, que también son muchas temporalidades. Y hoy, repasando los diarios de esta semana, está la temporalidad de la economía de los asalariados, que es en caída libre, digamos, no tiene una velocidad máxima de caída de capacidad de compra del salario. Está la temporalidad de los empresarios de la pymes y de las pequeñas empresas, que me parece que tiene que ver también con esa vorágine de la apertura, ¿no? Hay una vorágine de la apertura comercial que está complicando mucho a las pequeñas y medianas empresas. Después está la temporalidad económica de los empresarios de idea, que también se juntaron esta semana, que es otra, es distinta, no es la que nosotros vivimos, que es una temporalidad, según ellos, de un lento reverdecer económico, pero que es lento, ¿no? Y subrayan esto de que es lento. Y también en la temporalidad económica me parece importante subrayar otra cuestión que estuvo dando vueltas en los diarios esta semana, que es la temporalidad de la bicicleta financiera, que también parece estar en un proceso de aceleramiento, ¿no? Entonces hay como distintos ritmos ahí. Eso en lo económico, en lo sindical. También está la temporalidad electoral, que asoma, ¿no? Y que tiene su pulso, que ya se empieza a marcar para 2017. La temporalidad del fin de año, que sabemos que en la Argentina siempre es un momento álgido, un momento donde se pueden acelerar los ritmos enormemente. La Argentina ha sufrido eso en distintos momentos. 2001 es como el ejemplo más explícito de esa aceleración de los tiempos de fin de año. Están los tiempos televisivos, que son muy importantes en estas nuevas coyunturas. Y es curioso lo que pasa con los tiempos televisivos o los tiempos de en general del aparato de comunicación, pues son tiempos que, por un lado, parecen cambiar de tema muy rápidamente, con un ritmo de vorágine, pero que si uno mira un poquito más hondo es el machacar sobre lo mismo, ¿no? Entonces me pareció interesante pensar, a raíz de esta necesidad de la CGT de esperar, del todavía no, pensar que efectivamente siempre hay muchas temporalidades. Y que en esas temporalidades de esta coyuntura argentina en particular, estos distintos ritmos que se articulan y se desajustan también, la CGT está ante una decisión que tiene sus enormes consecuencias políticas. Y me parece que por ahora tienen mucho más miedo a llegar demasiado temprano que a caer demasiado tarde, ¿no? Y me parece que ese es el riesgo, que sea demasiado tarde cuando efectivamente definan activar la medida del paro general. Pero bueno, tendremos que seguir viendo cómo son estos ritmos y cómo son estas velocidades y estos tiempos. Hablando de tiempos, me acuerdo en este momento de una hermosa canción interpretada por la negra maravillosa Mercedes Sosa, que comienza diciendo algo así como: el tiempo es veloz, y por lo visto en la Argentina cada vez se acelera más. Ana, como siempre, un gusto tenerte con nosotros y que nos ayudes a entender esta compleja realidad de la República Argentina. Nos despedimos, como siempre, hasta la semana que viene. Hasta el próximo sábado. Solidaridad. Cooperativismo. Ayuda mutua. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. Cuando se desató la crisis del año 2008, el economista Joseph Stiglitz anunció el fin del neoliberalismo. Sin embargo, al día de hoy, y a pesar de sus efectos desastrosos sobre las sociedades y los individuos, la ortodoxia neoliberal no ha desaparecido. En la charla «El neoliberalismo, una amenaza para la democracia», el sociólogo francés Christian Laval intenta explicar esta aparente paradoja. Muestra en qué medida se puede ver en el neoliberalismo una verdadera amenaza para la democracia y reflexiona sobre las alternativas posibles a nivel tanto nacional como mundial. Christian Laval es un original crítico del neoliberalismo. Entre sus libros más recientes se destacan La nueva razón del mundo, Ensayo sobre la sociedad neoliberal común, Ensayo sobre la Revolución en el siglo XXI, ambos en coautoría con Pierre Dardot. La exposición de Cristian Laval se realizará este jueves a las 19 horas en el Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes 1543. En Desde la Gente. Desde la Gente. Pequeñas grandes historias del cooperativismo con Daniel Plotinsky. Daniel Plotinsky. Nuestros oyentes seguramente ya saben que el momento de mayor auge del cooperativismo de crédito en nuestro país fue desde la creación del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos en 1958 hasta 1966. A partir de la creación del instituto se difundió la orden de pago cooperativa, que se convirtió rápidamente en un instrumento de pago de circulación creciente. Esto facilitaba la captación de los recursos financieros de los pequeños y medianos empresarios y favorecía su colocación en créditos accesibles para esos mismos sectores. Al mismo tiempo, el Instituto impulsó un vigoroso crecimiento de las entidades, demostrativo de la existencia de condiciones y necesidades objetivas para su desarrollo. Por eso, el objetivo fundacional de promover la creación de nuevas cooperativas de crédito se cumplió exitosamente. Entre 1958 y 1966, las cajas de crédito pasaron de 197 a 974. Cuesta imaginar ese periodo de febril actividad. Los documentos del instituto registran semanas en que sus dirigentes asistían a la inauguración de hasta 3 cooperativas, emplazadas en diferentes puntos del país. Parece una tarea titánica. Sin embargo, en el relato de quienes participaron de ese proceso, resulta sencillo y explicable. Ernesto Bonini, primer empleado del Instituto Movilizador en Rosario, contaba en una entrevista que le realizó el Archivo Histórico del Cooperativismo de Crédito que la gente enseguida empezó a ver los beneficios de esto. Las localidades empezaron a florecer. Calcule usted, decía, un banco hecho por ellos con su propio dinero. Entonces unos a otros se transmitían la experiencia. Un dueño de ramos generales del pueblo A hablaba con el dueño de ramos generales del pueblo B, conocido empresario con solvencia moral y material, y se transmitían la experiencia y le decía: mirá, hacé como hicimos nosotros. En pocos días esto se organiza. Vos andá al instituto o llamá a los que ellos vienen, hacé una asamblea, reuní a los vecinos. Entonces citaban a los vecinos, los llamaban, vamos a reunirnos en el cine, qué sé yo, las fuerzas vivas, 50, 100 personas, y llamaban al instituto. Que vengan, que hablen, que informen y propaguen la idea. Íbamos nosotros y les decíamos todo, el ABC del cooperativismo y los alcances a los que podían llegar, y que manejaran los dineros por ellos mismos, que no se digitaran las políticas financieras de los grandes centros. Y en ese sentido, entonces, ellos nos reconocían a nosotros esa paternidad y esa cooperación desinteresada. Por eso, escuchando el testimonio, las cajas de crédito, además de solucionar las necesidades financieras, fueron verdaderas escuelas de participación activa, ya que la gente intervenía en la conducción real en la gestión de la entidad social que ellos mismos estaban creando. Pero hay otro logro fundamental. En una actividad tan sensible como es la financiera, tan signada por el hecho de que debe ser conducida y dirigida por sectores de clase alta y funcionarios súper especializados, las cajas demuestran que toda esa gente de clase media, hijos de inmigrantes, profesionales, trabajadores, agricultores, son capaces de generar entidades financieras y de administrar masas muy importantes de dinero. Por eso, siempre estuvieron en la mira de los que quieren que todo siga igual. Desde la gente. Desde la gente. La historia del cooperativismo. Una columna que firma Daniel Plotinsky. Daniel Plotinsky. Desde la gente, visión de género en la economía social. Un espacio para deconstruir, hermanar y empatizar. Desde la gente, visión de género. Visión de género. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a una nueva edición de esta columna de Visión de Géneros desde la gente, como todos los sábados, aquí por AM770 Radio Cooperativa. Hoy estoy con Liliana Carpenzano. ¿Cómo estás, Lili? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás vos, Mariana? Muy bien, me alegro. Aquí estamos. Algunos datos contundentes de lo que va a ser nuestra columna de hoy, que si le pudiéramos poner un título, podría ser Perfume de Mujer en Lucha. Podría ser. 69 talleres, 30 cuadras o más de 30 cuadras de manifestantes, 70.000 o más de 70.000 asistentes. Sí, fue impresionante. Impresionante lo que dejó el 8, 9 y 10 de octubre pasados en la 31ª Marcha Nacional de las Mujeres, o Encuentro Nacional de las Mujeres, mejor dicho. Y tenemos compañeras que han estado allí, así que queremos escucharlas y por eso estamos en comunicación con Julia Villafañe desde la provincia de Córdoba. Ella es docente, es miembro de la Secretaría de Género de allá, de la provincia de Córdoba. Juli, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, buenos días Lili, Mariana, ¿cómo están ustedes? Muy bien, Juli, un gusto escucharte. Igual para mí. Juli, necesitamos que por favor nos hagas una crónica y nos cuentes lo más relevante que a tu entender, a entender de todas las compañeras, ha dejado este impresionante encuentro multitudinario, desbordante. Tal cual, como decías en la presentación, la verdad, más de 70.000 mujeres reunidas en una movilización de más de 50 cuadras. La verdad que desde el espacio de la Secretaría de Género, que preside Marta Gaitán, desde la filial Córdoba, pero que nos incluye a todas las mujeres del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, participamos dentro del Encuentro Nacional de Mujeres, en este 31 encuentro que fue en la ciudad de Rosario, en la cual fuimos altamente bienvenidas por todos los ciudadanos y habitantes del lugar. De hecho, la ciudad estaba predispuesta para que estas más de 70.000 mujeres que participamos pudiéramos estar en las escuelas, en los espacios públicos y demás. Algunos hitos relevantes que nos parece importante mencionar, como dentro de la Secretaría, digamos, con un colectivo de mujeres, por un lado, que nos encontramos allí con compañeras de Rosario, de Capital, también fuimos desde Córdoba con dirigentes de la cooperativa Triunfo, una cooperativa textil. Uh-huh. Algunos apuntes relevantes, tales como que en el acto de apertura, se mencionaron algunas problemáticas fundamentales que hacen a la coyuntura política y económica actual, que inciden principalmente sobre las mujeres, sí, especialmente que estábamos en una provincia con la mayor desigualdad en relación en términos hombres-mujeres, en términos laborales, donde hay una línea de trata muy importante, donde ocurrieron femicidios. No quiero equivocarme, pero ni una menos se origina también a partir de un femicidio que ocurrió en esa localidad. Por lo tanto, es una localidad cargada de un simbolismo importante para que este encuentro, digamos, tuviera la relevancia que tiene cada año, pero casualmente en un momento atravesado por los tarifazos, la inflación, que influyen directamente sobre las mujeres en su doble condición de opresión, digamos, especialmente las mujeres pobres, que dada la situación económica se ven afectadas en sus espacios laborales o no por el desempleo, digamos, y mujeres trabajadoras desempleadas, agravadas por esta doble relación de opresión. Que fue la forma en que se inauguró el acto, digamos, dando uh-huh. cuenta de la coyuntura en la cual estamos atravesando las mujeres y todo el país, claramente. Uh-huh. Por otra parte, también es de destacar que este encuentro en el que participamos como colectivo no solamente ya está instituido como uno de los encuentros más importantes a nivel nacional, como la posibilidad de encontrar, debatirnos, compartir experiencias, hablar, discutir también entre mujeres de todo el país y también de Latinoamérica y también de Norteamérica, del extranjero. Digo, hablando en patria grande, uno piensa el extranjero más allá de Latinoamérica. Tal cual. Así que esto ya es un evento que supera los límites y las fronteras de nuestro país. Como vos decías, participaron más de 60.000 mujeres. Nosotras específicamente, como en nuestro espacio nos convoca, estuvimos presentes en una de las tantas comisiones, hubo 69 talleres, sí, es un montón. Sí, un montón, que además se piensan con una coordinadora dada la masividad del encuentro, se van desdoblando y dividiendo. Hay comisiones que terminaron siendo de una, 5 comisiones, terminamos ocupando patios de escuelas. Por ejemplo, en una de las facultades, para que la audiencia conozca, digamos, uno en los talleres se se participa en escuelas públicas, en instituciones públicas educativas principalmente, y bueno, y se designan aulas y espacios físicos de cada una de las instituciones para cada taller, con una coordinadora que se inscribe autónomamente, digamos, y horizontalmente, y cualquiera puede coordinar estas comisiones. Fue tal la magnitud de la cantidad que de mujeres que asistieron, que se desdoblaron en múltiples comisiones sobre el mismo eje temático. Bien. Como te decía, nosotras participamos específicamente en el taller de mujeres y organizaciones productivas, cooperativas y economía popular, donde nos dimos debate respecto de cómo estar cooperativizadas, qué es la autogestión, cuáles son las problemáticas de género que atraviesan la autogestión, cuáles son las situaciones también, claramente la situación económica que atravesamos no fue un tema ausente, que no se pudo abordar, digamos, ya. Claramente tenía que estar presente en el debate porque afecta directamente, o sea, como te decía recién, a las mujeres empobrecidas, y también golpea directamente a los espacios cooperativos autogestionados, porque los tarifazos inciden, lo que nos contaban en las distintas experiencias de cooperativas, cómo afectan en las finanzas y en la administración de las mismas empresas de la economía social que las mujeres gestionan, digamos. Entonces, y también apareció esta problemática de que sigue surgiendo y todavía es una lucha que nos tenemos que dar, que es el doble rol que seguimos ocupando como trabajadoras autogestionadas, organizadas, pero también como madres, digamos, y teniendo este doble rol como amas de casa y como trabajadoras, o sea, y sin dar todavía que se registre que ser ama de casa también es un trabajo, digamos. Este doble trabajo que tenemos todavía sigue permanente y sigue vigente, y también se dio discusión sobre esa problemática que atraviesa a las trabajadoras en general y a las trabajadoras autogestionadas en particular. Sí, sí, me interesaría saber si hay adolescentes participando, si hay un grupo de mujeres, adolescentes todavía, que bueno, que por todo esto que estás mencionando no son todavía trabajadoras, no son ama de casa, algunas no son madres, no, algunas serán, pero no todas, quiero decir, pero que de alguna manera participan. Sí, mira, te cuento de tanto de la comisión en la que participamos, así como de haber estado en la marcha, que uno se encuentra con mujeres de todos los grupos etarios, ¿sí? Hasta desde niñas que van con sus madres, adolescentes, jóvenes, adultas y mujeres grandes, sí, que todavía se caminaron esas 50 cuadras de marcha y participan de las comisiones, y claramente nos atraviesa, digamos, a todas las mujeres sin distinción ni del origen, digamos, de procedencia, ni de condición laboral, ni de edad, digamos. Eso también es bastante interesante. Está buena esta pregunta por la heterogeneidad con la que uno se encuentra, la que permite enriquecer los debates y la posibilidad de llegar a conclusiones que, digamos, donde todas las voces del gran colectivo femenino que hace a todas las mujeres del país y de Latinoamérica, como decía, incluso del más allá, del norte, digamos, está atravesado por todos los grupos etarios. Y en esta misma línea, en relación a la heterogeneidad, cabe destacar que los talleres están todos vinculados a la mujer y alguna problemática, pero que vinculada básicamente a la cuestión de género, precisa de los géneros, pero precisamente sobre las mujeres. Sin embargo, así como en algunos talleres o incluso específicos o incluso en los mismos que hablan sobre cuestiones o derechos propios de la mujer, se abordan problemáticas de todo tipo de orden político, sindical, de la salud, de medio ambiente, del deporte, digamos, nos atraviesan un montón de debates que abarcan, así como se abarca la multiplicidad de generaciones, abarca la multiplicidad de temáticas que se van incorporando año a año. Claro. Y hablando de conclusiones, Juli, y para todos los oyentes que nos están escuchando y que quieren saber, bueno, yo quiero, nos has descrito muy bien cómo ha sido organizado, cómo se ha llevado a cabo el encuentro, pero les queremos decir también a nuestros oyentes que para saber sobre las conclusiones de cada uno de estos 69 talleres, hay una página web que es encuentrodemujeres.com.ar. Hoy lo estuve mirando para ver si ya había alguna conclusión de alguno de los talleres. Próximamente ya va a estar allí para descargar las conclusiones, porque está bueno saber sobre cada problemática que bien describe Juli, a qué se llega, ¿no? A qué conclusión se llega. Claro. Para finalizar, estamos hablando con Julia Villafañe, que es compañera de la Secretaría de Género del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativas de Córdoba, que participó del pasado Encuentro Nacional de Mujeres el 8, 9 y 10 de octubre en la ciudad de Rosario. Va a ser en el Chaco el próximo, la próxima edición, el año próximo. Juli, en pocas palabras, ¿qué te llevas del encuentro? Si tuvieras que definirlo de alguna manera y motivarnos, a los que todavía no hemos ido, a que el año próximo estemos allí. Bien, por un lado, en esto que vos decís de las conclusiones, una de las cuestiones más importantes, me parece a mí, que uno se lleva de atravesar estos encuentros, son las formas de debate democrático, donde no son por mayoría simple, sino por consenso y disenso. Tenemos instituido, digamos, dentro de los encuentros, digo porque ya he ido en otra oportunidad, la forma de participación. Creo que es muy significativa, relevante y diferente a las prácticas que tenemos habituadas por voto y demás. Por otro lado, que seguimos luchando, digamos, para esto, para invitarnos, digamos, estar en los encuentros es luchar para basta de femicidios, ¿sí? Porque en nuestro país cada 28 horas muere una mujer, ¿sí? Por violencia machista. Queremos también, se invita, digamos, a pensar esto de ni una menos, ¿sí? Basta de muertes. No queremos aparecer en los diarios solamente por las muertes. Y por otro lado, queremos un Estado laico presente, donde las conclusiones que a las que se arriban, a las que ustedes pueden llegar por la web que mencionabas, también esto que es muy importante y es muy valioso, que después incide en políticas públicas. Exactamente. ¿Sí? Las conclusiones no son, digamos, un papel escrito que se puede leer y letra muerta, sino que es letra viva, voces de mujeres activas, luchadoras, que luego eso puede llegar incluso a los espacios legislativos, porque de hecho participan mujeres legisladoras de distintos sectores políticos. Y creo que eso también. Eso es lo más importante, que se conviertan en políticas activas y se concreten en hechos concretos, realmente. Juli, nosotros te agradecemos muchísimo que nos hayas descrito tu participación, la participación de todas las compañeras. Muchas gracias nuevamente por hacernos esta crónica del Encuentro Nacional de Mujeres. Y bueno, te volveremos a contactar en cualquier momento por cualquier otra temática que solemos desarrollar. ¿Sí? A disposición, y todo el colectivo de Córdoba saluda a todas las compañeras del país de la Secretaría de Género del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Muchas gracias, Juli Villafañe. Un abrazo grande, Juli, para vos y las compañeras. Hasta la próxima, Juli. Hasta la próxima. Y escuchábamos y despedíamos a Julia Villafañe, que es miembro de la Secretaría de Género del Instituto Movilizado de Fondos Cooperativos, dándonos su crónica, haciéndonos su crónica sobre este importantísimo Encuentro Nacional de las Mujeres que se realizó el 8, 9 y 10 de octubre pasados. Y especialmente, Lili, no le quisimos preguntar sobre la represión, que salió, por supuesto, en todos los medios, mucho más, lamentablemente, como suele suceder, que el espacio que le han dado a cada uno de estos talleres, o por lo menos a mencionar el corazón del encuentro que fue este desarrollo de cada una de estas problemáticas. Siempre sucede lo mismo. Hay un episodio, lamentable igual, condenable igual, como ha sido la represión de este grupo de mujeres que se desprendió de la columna y fue a manifestar frente a la Catedral de Rosario. Sí. Pero creemos que no es lo más relevante. Nosotros queríamos resaltar el corazón del encuentro. Así que lo mencionamos,

nos vienen dando la razón. Entre el 16 de septiembre y el 24 de septiembre hubo 7 fusilamientos y muertes en comisarías. La cifra habla por sí sola. Una víctima del aparato represivo estatal cada 27 horas en solo 8 días. Los casos no trascienden, apenas sí circulan temerosamente entre los familiares de las víctimas y entre los organismos que los acompañan en sus denuncias. Un rápido raconto nos dice que Máximo Orellana salió de su casa para buscar a su hija en el jardín de infantes. En el camino, dos policías lo pararon y le dijeron que estaba detenido para averiguar sus antecedentes. Orellana murió por los golpes recibidos en la comisaría Quinta de Villa Diamante. Gustavo Germán Jerez Bravo, taxista, 28 años, vivía en el barrio El Mirador de Caleta Olivia, Santa Cruz. Las muñecas hinchadas, ensangrentadas, son el primer rasgo que abruma del cuerpo cubierto de moretones e hilos de sangre, que describen las últimas horas del calvario tras su detención por contraventor. Según los efectivos, murió solo, ahogándose con su propio vómito mientras estaba esposado en un cuarto de la comisaría de Caleta Olivia. En Tolosa, Jorge Maximiliano Velázquez, de 41 años, fue encontrado muerto en la comisaría Sexta, en un calabozo abarrotado con 24 personas más. El hermano de Jorge señaló horas después: tenía trabajo en blanco, una pareja estable y esperaba un hijo. Yo ni sabía que estaba detenido. Me enteré cuando me avisaron que estaba muerto. Roberto Ava, a los 27 años, padecía trastornos psiquiátricos y la noche del 18 de septiembre, en su estado de desequilibrio, se puso violento con su familia. Llamaron a la policía para calmarlo. El barrio Belisario Roldán, de Mar del Plata, escuchó los escopetazos con balas de goma y el tiro final al pecho de Ábalos. El 20 de septiembre, un oficial de la policía bonaerense, de quien no trascendió más información que sus escasos 22 años, asesinó a Lionel Zacarías, de 20 años, en una finca del barrio Santo Tomás, en Berazategui. Una discusión terminó con el efectivo, que pertenece al comando de patrullas de Merlo, desenfundando su pistola Taurus 9 milímetros y disparando a Lionel en un ojo, quien prácticamente murió en el acto. El viernes 23 de septiembre, Víctor González, de 37 años, fue alcanzado por disparos de dos patrulleros que andaban a la casa de un presunto grupo de delincuentes. La cuadra que conforma el barrio de La Catanga se inundó de balas y perdigones de los policías, que dispararon a diestra y siniestra contra los vecinos. Unas horas después, en Concordia, Entre Ríos, Sebastián Daniel Briosi y su hermano Pedro Luis, de 20 y 21 años, respectivamente, eludieron un control policial en la zona de boliches de la Costanera. El sargento Elvio Acosta y el cabo Jorge Monzón se apostaron para detener la camioneta, cruzando el patrullero y apuntando hacia el vehículo, que recibió una ráfaga de balas que mataron casi en el acto a Sebastián. Según explicaron los uniformados, sacamos el arma con intención de tirarles a los neumáticos, pero trastabillé y el disparo salió para otro lado. Reiteramos, entre el 16 de septiembre y el 24 de septiembre hubo 7 fusilamientos y muertes en comisarías. Según la Comisión contra la Represión Policial e Institucional, no es menor señalar que buena parte de estos asesinatos tuvieron como escenario las zonas donde esta semana desembarcarán los operativos policiales conjuntos de la Policía Bonaerense y la Policía Federal, lo que producirá un seguro aumento de las detenciones arbitrarias, con su consecuencia de muertes en las celdas y de enfrentamientos, entre comillas, en los que solo dispara el brazo armado del Estado. Desde la gente. Desde la gente. Tiempo de economía solidaria, tiempo de cooperativismo y ayuda mutua, tiempo de solidaridad. Usted está entrando en zona de agenda y publicidad. Desde la gente. Se lo aviso con mucho tiempo para que lo vaya agendando. Se viene la primera jornada de comunicación y emancipación. El encuentro va a tener 3 momentos. A la mañana habrá una apertura y luego un panel de comunicación popular y comunitaria. A la tarde, mesa de ponencias e intercambio de experiencias, feria de publicaciones y materiales, muestra de fotografías y a la tardecita noche, panel sobre comunicación política y políticas de comunicación. Esta jornada tiene como propósito reunir a investigadores e investigadoras en comunicación, periodistas, integrantes de medios de comunicación, comunicadores comunitarios, populares y alternativos, referentes de organizaciones sociales, cooperativas e instituciones públicas, docentes y estudiantes, con el fin de generar un espacio de intercambio, diálogo y debate sobre las problemáticas y los escenarios actuales en que se desarrolla la comunicación en nuestro país y en el continente. Se recibirán aportes, textos académicos, resultados de investigaciones, sistematizaciones de experiencias o producciones colectivas cuyo eje común sea el abordaje de la comunicación en sus diferentes dimensiones y escalas en Latinoamérica, a partir de una mirada crítica de los significados de prácticas mediáticas, organizacionales, comunitarias y culturales. Los organizadores proponen estos ejes temáticos: comunicación y territorios, derecho a la comunicación, discursos e identidades, comunicación pública y organizacional. La actividad se desarrollará el 3 de noviembre en el Centro Cultural de la Cooperación, pero quienes quieran más información o aportar alguna ponencia deben contactarse a través de Facebook. Allí los encontrarán como Jornada CIE y escrito todo junto, C por comunicación más la Y y finalmente la E por emancipación. Jornada CIE. Mamá, mother. Mamá. Mère. Mamá. En cualquier idioma significa lo mismo. Amor. Por eso el domingo 16, disfrútenlo juntos. 20% de ahorro con Cabal Débito en todos los restaurantes. Festeja el Día de la Madre con beneficios Credicop. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Cartera de consumo válida el 16 de octubre de 2016. Ejemplo, en un consumo de 1.500 pesos se reintegrarán 200 pesos. Tope máximo de devolución. Bases y condiciones en www.bancocredicop.coop. Esta semana se presenta el libro El Versero, 100 poemas, 1976-2016. El autor sostiene, durante 40 años, pero de a ratos, de a tirones, en cierto modo oportunista, poeta dominguero, fui escribiendo los poemas que se enfilan detrás o debajo del rótulo general de El Versero. El título tiene, entre muchas otras, una doble y consciente significación. Se sabe, versero es el, en el habla popular, el que hace el verso, el que utiliza cierta supuesta habilidad verbal para persuadir, halagar, seducir, trampear incluso a su interlocutor con fines precisos. En ese sentido, el versero es una versión acaso degradada, pudorosa y más o menos amable o burlona del poeta, despojado de solemnidad o impostada trascendencia. Sobre todo porque el poeta versero hace un alevoso uso funcional del poema y se la banca. ¿Quién es el autor? Juan Sasturain, que estará en la presentación junto a Lautaro Ortiz, Daniel Santoro y Horacio González, presentado por Jorge Testero de Ediciones Desde la Gente. El encuentro será este martes a las 19 en la sala Osvaldo Pugliese del Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes, 1543. Desde la gente. Desde la gente. Tiempo de economía solidaria, tiempo de cooperativismo y ayuda mutua, tiempo de solidaridad. El tercer Congreso de Economía Política, que se llevó adelante en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, tuvo por objetivo principal debatir las políticas que lleva adelante el gobierno en la República Argentina, pero también tuvo la tarea de realizar una sistematización teórica de las políticas realizadas por los gobiernos populares de América Latina, replanteando críticamente ciertos puntos de la agenda de desarrollo en función de la experiencia acumulada. La convocatoria a este tercer Congreso de Economía Política, que llevaba por nombre Hacia una teoría económica latinoamericana, sostenía que el retroceso de los gobiernos populares de nuestro continente frente a un neoliberalismo revitalizado por sus victorias electorales no implica el fin de los proyectos políticos que los sustentaron, sino otra instancia histórica, y que de cara al escenario preelectoral aparece como necesario un momento de reflexión sobre lo acontecido para poder articular nuevas propuestas que sean el fundamento de construcciones políticas más amplias. Una de las mesas centrales estuvo a cargo de los diputados Carlos Heller y Axel Kicillof. La presentación estuvo a cargo del director del Centro Cultural de la Cooperación, Juan Carlos Junio. Nosotros nos debemos un debate sobre la economía del continente, los temas, los desafíos del continente. Y la verdad que obviamente nos pareció muy interesante, porque si bien en los anteriores se tocan, se discuten y se enmarcan en el plano continental los debates económicos, ya en este es el eje central. Y hacía falta, en aquel entonces que teníamos un momento en nuestro país de avance de los sectores progresistas y que participamos del gobierno nacional, y hace falta ahora, quizá más aún, que estamos en un momento de repliegue como consecuencia de la derrota del mes de diciembre. De forma tal que aquí estamos entonces aceptando el reto que de algún modo planteó Axel el año pasado y que está siendo motivo de este debate. A la hora de comenzar su exposición, el legislador por el Partido Solidario, Carlos Heller, hizo un resumen de la situación económica durante la última dictadura cívico-militar y la etapa de los dos gobiernos del presidente Carlos Menem. Luego hizo un paralelo por las medidas que viene tomando la gestión del presidente Mauricio Macri. ¿Qué quiero mostrar con esto? Creo que está clarito, hay un hilo conductor que podríamos ubicar en tres tiempos, que es la dictadura militar, lo que sucedió en los 90 y lo que ha comenzado a suceder en la Argentina a partir de diciembre del año pasado, inspirado en estos centros, de verdaderos centros de poder, que además construyen ideología, que instalan cuestiones como si fueran verdades absolutas, y, por ejemplo, nos quieren hacer creer esto de que estuvimos viviendo una fiesta y que esa fiesta es irreal, que la Argentina no está en condiciones de vivir, sus habitantes, nosotros, sus ciudadanos, como artificialmente estábamos viviendo hasta fines del año pasado. Ahora, cuando uno escucha con Axel ahí en las reuniones de presupuesto a los ministros que desfilan para dar sus informes y defender este presupuesto, es un presupuesto claramente neoliberal, de retroceso en la mayoría de los campos donde se ha avanzado, podría decir, lo digo por mi cuenta, que por fin encontré la pesaderencia. En esta mesa, que se desarrolló en el marco del tercer Congreso de Economía Política, el diputado Carlos Heller hizo un análisis distinto al que venimos escuchando desde el oficialismo acerca de la llamada pesada herencia. Resulta que la pesada herencia es un país fuertemente desendeudado, porque vino un secretario de Estado que nos dijo que estamos en condiciones de seguir endeudándonos con tranquilidad, porque no solo la deuda que tomamos no nos hace nada, porque sigue siendo muy poca, sino que podemos tomar, creo que dijo, 150 mil millones de dólares más, tanto es el desendeudamiento que ha dejado la pesada herencia. El segundo ítem que dejó la pesada herencia es un país con pocos desempleados. Esto es muy grave porque una fuerza laboral con poco desempleo es una fuerza laboral combativa que lucha por sus cuestiones. Todos sabemos que, entre otras cuestiones, contar con una masa de desempleados es una fuerte herramienta disuasoria. Por eso el ministro de Hacienda, el presidente y el ministro de Trabajo, junto con algunos empresarios como Pablo Roca, dicen, bueno, tienen que decidir entre empleos o salarios, digan qué quieren. Quieren mejores salarios, tiene que ser para menos gente. No alcanza para todos. Y la tercera cosa que creo que hemos descubierto es que la Argentina tiene un problema de competitividad porque paga los salarios más altos de América Latina. Síntesis, la pesada herencia es país desendeudado, bajo desempleo y los salarios más altos de América Latina. Esto es lo que nos vinieron a decir que hay que modificar, porque eso es una ficción y no se puede sostener. Por su parte, el legislador ex ministro de Economía de la Nación, Axel Kicillof, dividió su exposición en tres partes. Por un lado, analizó cómo la campaña publicitaria y la ayuda de los medios colocaron al ingeniero Mauricio Macri en la Casa Rosada. Luego analizó la situación actual de nuestra economía y finalmente trazó algunos puntos que debiéramos tener en cuenta a la hora de profundizar una teoría económica sobre los gobiernos progresistas que se dieron en nuestra región durante la última década. A la hora de hablar de lo que nos pasa hoy en nuestro país, el ex ministro de Economía analizó el regreso del Fondo Monetario Internacional. Me exime de toda discusión acerca de si esto es un programa neoliberal, las palmaditas que le ha dado el Fondo Monetario Internacional en su reciente visita al gobierno de Macri. Como siempre, probablemente luego de las felicitaciones, viene el tirón de oreja pidiéndoles que profundicen el ajuste, que tengan algo de cuidado con el endeudamiento. Yo por eso tuve el mal gusto de leer hace poquito. Terminé de leer una nota sobre el comunicado del fondo, vi el comunicado del fondo y me puse a buscar comunicados de otras visitas del Fondo Monetario a la Argentina, pero buscando en internet me crucé con algo que ya había olvidado, que es el pedido de disculpas del Fondo Monetario Internacional en 2004 por los desastres que había provocado el Fondo Monetario apoyando a los gobiernos que nos llevaron a la peor crisis de la historia argentina, en 2001. Es un documento que contiene en la primera página la palabra error. Ese mismo Fondo Monetario Internacional que ahora viene a felicitar al gobierno por sus políticas de endeudamiento, de apertura de la economía, de liberalización, de achicamiento del Estado, sus políticas de desarticulación de los sistemas de protección social y así sucesivamente. Vamos ya casi finalizando con la exposición que se realizó en el marco del Tercer Congreso de Economía Política. En este caso, el diputado Axel Kicillof apunta a qué es lo que hoy está en disputa. Lo que quiero decir es que está en disputa la caracterización de lo que pasó en este país y lo que pasó en la región durante estos últimos 15 años, por sintetizar y por tomar el 99 como una posible momento de inicio. Y la caracterización que... También me permito decirlo, con el primer peronismo, una vez terminado a través del golpe de Estado, el segundo gobierno de Perón, se empezó a hacer lo mismo. Lo que había sido crecimiento en derechos, con sus particularidades. Crecimiento en derechos, crecimiento de la industria. Recién mencionaba Carlos uno de los indicadores que a mí más me gustan de la etapa pasada, no solo el crecimiento, que lo reconoce, cuando ellos dicen, por ejemplo, dicen que hubo una inflación del 700%, olvidan decir que el salario real, que el salario nominal creció 1.300, las jubilaciones 2.000 y pico, aún con la peor inflación que puedan ponerle, aún con el peor índice de pobreza, miren, el de la UCA, por ejemplo, o el del INDEC ahora, uno con su metodología lo lleva para atrás hasta 2003 y le da 57 la pobreza en 2003. Quiere decir que el desastre nuestro es que redujimos la pobreza a la mitad. Pero están resignificando eso. Y están en ese proceso, es decir, vivíamos una crisis, algo que también es una novedad histórica, están aplicando un programa de ajuste y reestructuración económica sin una crisis anterior. Esta es la primera vez que están aplicando un programa de ajuste, un programa neoliberal, sin un desastre. Al revés, con un proceso histórico que terminó con una de las manifestaciones políticas más grandes de la historia reciente, pero además con el hecho absolutamente inédito de que 500.000 personas, o el número que le quieran poner, pero fabulosamente grande, despidieran a un presidente democrático electo cuando termina su mandato. Último testimonio del diputado Carlos Heller y su análisis de cómo nos va a ir en la Argentina durante los próximos meses. Esto no puede terminar bien. No puede terminar bien porque no ha terminado bien en ningún lugar del mundo. Las políticas de ajuste son sin fin, no tienen fin. No tienen fin porque el ajuste genera la disminución del ingreso fiscal. La disminución del ingreso fiscal genera la necesidad de más ajuste y así hasta el infinito, hasta que explota. Por eso esa frase que a mí me gusta repetir siempre, que el único límite que tiene el ajuste es la capacidad de resistencia a los ajustados, que es lo único que le pone límite de verdad al ajuste. Y ahora sí, último fragmento de la exposición de Axel Kicillof sobre su análisis de cómo será nuestro futuro y cómo deberíamos actuar. Pero nosotros tenemos que trabajar ya, porque hoy lo que se está tratando de hacer es instalar un programa de ajuste sobre una crisis que no existió. Entonces están construyendo discursiva y mitológicamente la crisis fundacional que da lugar a esto. Y también con muchas dificultades, porque nos decían que podemos vivir más felices, pero ahora resulta que si a Macri le va bárbaro, vamos a volver a un estado de la economía y a un nivel de la economía peor que el que había antes, porque ese era artificial. O sea, olvídense, aunque a Macri le vaya bien, alguien con salario medio, poder viajar, ya no es eso, no lo pueden prometer y no lo prometen. Entonces está ocurriendo una modificación en tiempo real de lo que fue el pasado, un ocultamiento de lo que es el presente y una, digámoslo así, vender futuro, una construcción de una ilusión ahí adelante para sostener lo que no se puede ocultar y sin embargo intentan hacerlo, que son las consecuencias de una política económica que cada vez que la aplicaron tuvo las mismas consecuencias, porque si uno dice subió el desempleo porque la estadística lo escondía o subió la pobreza porque no medían, bueno, sí, pero si vos devaluás 50-60% y los salarios suben 20 o 30, la verdad es que la pobreza va a subir y la verdad es que matando el poder de compra de los ingresos, porque además las jubilaciones subieron 15 por ahora, la UH, la verdad que lo que está pasando es muy fácil de explicar. Nosotros no deberíamos tener dificultades. Y no deberíamos tener dificultades de explicarlo con todos los instrumentos, incluso y particularmente, especialmente, a los que votaron porque querían un cambio. ¿Quién no quiere un cambio? Está buenísimo, sobre todo si, viste, si te dicen que todo lo que está bien va a andar mejor, lo que está mal va a cambiar y va a ser mejor también, bueno, es imposible. Y de ese material estaba hecha la campaña electoral, de ese tipo de variedades. Hasta aquí resumen de lo que fue la mesa de los diputados nacionales. Axel Kicillof, diputado por el Frente para la Victoria, y Carlos Heller, titular del Partido Solidario, que participaron del panel central de este tercer Congreso de Economía Política, que llevó por título Hacia una teoría económica latinoamericana y estuvo organizado por el Centro Cultural de la Cooperación Florial Gorini, juntamente con la Universidad Nacional de Quilmes, la UNCI. Un importante congreso, la verdad, los que participamos, estuvo muy bueno. Pero Edgardo, ya se está haciendo la hora, tenemos que despedirnos, apenas nos queda tiempo para recordar que hace ya 41 años, un 19 de octubre de 1975, fallecía, se nos iba, el querido Cátulo Castillo, autor de Organito de la Tarde, El Aguacero, Tinta Roja y Caserón de Texas, entre tantas otras bellezas. Pero nos vamos con una que a mí particularmente me gusta mucho y que se llama ¿Y a mí qué? El título es un poquito engañoso porque a nosotros no nos deja de importar lo que ocurre en la Argentina y en el mundo, pero indudablemente es una muy buena elección, sobre todo porque si relacionamos todo lo que acabamos de escuchar con el tango, que dice, si el mundo revirao golpeándote te tira pa' un costado de la pared, si el vento es un suspiro y el día 3 ya se piantó de giro y queda el mes, uno debiera decir más que a mí qué, a mí mucho, muchísimo. Es hora de comprometerse, ¿verdad? Sí, seguramente Cátulo, que los quienes lo conocemos y lo admiramos sabemos de su manera de pensar, de cómo pensaba, era bastante irónico al respecto. Pero bueno, nos vamos con una muy buena versión que grabó Osvaldo Piro de este hermoso tango. A disfrutarla y hasta la semana que viene. Si el mundo revirao golpeándote te tira pa' un costado de la pared, si el vento es un suspiro y el día 3 ya se piantó de giro y queda el mes, si al fuego de la fragua todo fue y el jugo de paraguas hoy es café, servime de testigo, tené fe grita, grita conmigo, viejo, a mi querer. Y pensar que allá en la rama, con mano mansa, me criaste, mama. Oh, mama, en la balanza fui justo un drama pa' tu esperanza. Un fracasado, el care a la perdición, el que apostó en la mosqueta su corazón. Pero ya ves, son mi Dios, juntito a vos yo no sé más que gritar a mi querer. Si todo ya está usado, la hierba, el té y el dato que te han dado de mala fe. Si aquella pobre grela no da más y hoy bancas un quiniela el juez de paz. Si el santo de la historia es un ladrón y alterna el San Agonia con Napoleón, no se te importe un higo, dáguere. Grita, grita conmigo, mamá, a mi querer. Y pensar que allá en la rama, con mano mansa me criaste, mamá. Pobre mamá, en la balanza fui justo un drama pa' tu esperanza. Un fracasado, el careta perdición, el que apostó en la mosqueta su corazón. Pero ya ves, sos mi Dios, juntito a vos yo no sé más que gritar a mi querer.